lo que sucede es que el vecino tiene una idea de lo que es la municipalización, pero no las consecuencias, y a nosotros explicarle la forma en que nos está afectando como persona, como empleado, y las consecuencias personales para cada uno de nosotros y para la ciudad, en especial por el servicio que brindamos. Es un servicio público que está asociado a la salud pública y en una ciudad turística y cercana a la temporada.